Cuidadín, estás entrando en la casa de la bomba. Muy buenas tardes, estás en la Casa de la Bomba, un martes por la tarde más. Recordar que ahora hemos cambiado el día del programa, ahora ya no lo hacemos el viernes, lo hacemos el martes. Y bueno, pues estás en Radio ELA, Radio Libre desde Madrid. El programa de hoy es un especial Ley Lucha. Os pondré dentro de un poquito una entrevista con Beatriz, que es una de las personas que lleva la librería editorial Traficantes de Sueños desde Madrid. Y más tarde vendrán compis de la Asamblea del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que bueno, este año va a ser el 10º encuentro ya, será celebrado entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, y bueno, pues vendrán unas compis de las que se están encargando de organizar todo, vendrán a explicarnos de qué va a ir este año, cuáles son las actividades que van a hacer y qué es lo que podréis encontraros por allí cuando vayáis al encuentro del libro anarquista. Para ir presentando el programa, para ir entrando en materia, os voy a poner algunas cositas, algunas musiquillas, contar algunas cosas que he podido ver este finde por tierras charras. Antes de entrar en materia, os voy a poner un temita de un grupazo que pude ver este sábado ahí en el 13 Monos, que se llama Layo Raser, y luego os cuento un poquito más a qué viene todo esto. Hala, pues ahí os dejo con este trío vasco que se llama Layo Raser. We'll be right back. Bueno, pues aquí estaban Lio Raser, después ha habido un trocito por ahí de Vice Squad, que os las estaré poniendo esta tarde ahí de fondo. Y bueno, pues lo que os contaba, esta gente de nombre tan guapo, Lio Raser, pues son un trío que viene de País Vasco y nada, los estuve viendo el sábado en el 13 Monos y joder, son una pasada, tienen un directazo, son unos musicazos de la hostia y bueno, pues eso, la verdad que están muy chulos, tienen un bandcamp que se llama LioRaser.bandcamp.com, que ahí os podréis descargar y escuchar sus temillas y eso, y bueno, pues muy recomendables, me han gustado mucho y parece ser que ya tienen dos cositas grabadas, una cosa de 2008 y ahora ya en mayo de 2012 sacaron otro disco y que lo podéis conseguir, contactar con ellas y demás. Estuvo muy chulo, estuvimos por Salamanca, como os decía, en el 13 Monos y nada, pues tocábamos Perras Salvajes y tocaron Lio Raser también y tocó también Locul, muy brutales como siempre. Y bueno, pues deciros que el 13 Monos, que yo todavía no había estado, pero tenía muchas ganas de ir porque sé que hacen todo el rato un montón de cosas chulas, pues es una sala autogestionada que está ahí en Salamanca, el País Charro, y bueno, pues el sitio está muy bien, es una nave así grande y suena muy guay, y bueno, pues la verdad es que es una gente muy activa la que lleva al sitio y muy maja, que es lo más importante. Yo cíclicamente, bueno, voy viendo que van organizando cosillas por ahí, conciertos y demás, así que si tenéis la oportunidad de acercaros por ahí, pues mira, eso que os ganáis. Desde aquí un besote muy gordo para toda la gente que estuvo por allí, muchas gracias de verdad por habernos tratado tan guay, muchos besotes a la peña de Locul, a la gente de Batalla, a la gente del 13 Monos y bueno, al Chuchi de Grabaciones como Churros, un fuerte abrazo. Pues allí en Salamanca estuvimos con gente maja, con amigos, amigas, y entre ellos estaba Jacobo, que es el capo del sello Aburrimiento y Asco, que seguramente lo conoceréis porque, bueno, pues edita ahí cosas, edita puncarradas, cosas ricas, todo. Y bueno, por cierto, Jacobo, desde aquí un saludo, que sé que de vez en cuando cometes el error de escuchar este programa. Y bueno, pues aprovecho y hablo un poco de Aburrimiento y Asco, que es una distri que viene desde Río Lobos, que por cierto es un pueblo que dicen que es el de las dos mentiras, al parecer, que según me han contado ni Río ni Lobos en Río Lobos. Y bueno, pues desde Aburrimiento y Asco van haciendo ediciones de punk así muy interesantes, la verdad. Y en esta ocasión he tenido la oportunidad de traerme una cinta que está muy guapa, que han editado ellos, Aburrimiento y Asco, y comparten cuatro grupos, al cual más punky. Uno de ellos es Patatera Picante, otro Cretino, otro Insane, y otro Excrementos de Dios. Entonces, pues nada, contaros que a estos grupos les grabó Chuchi, de Como Churros Grabaciones, jefazo donde los haya en cuestión de grabación y producción, y bueno, pues esta cinta tiene un precio final de 1 euro y la podéis conseguir escribiéndole a él, a Jacobo, Aburrimiento y Asco, @yahoo.es, y daros prisa porque es una edición de 98 copias numeradas, que la verdad que yo la estoy disfrutando mucho, me parece punk ahí como no he visto en tiempo y eso pues me gusta, y voy a poneros algo para que no sea todo el rato hablar yo y que podáis opinar vosotros. Aquí os dejo con Patatera Picante con su tema Secreta HDP. Estás en la casa de la bomba. Bombas, bombas. En Barranquilla. Vela. La mesa de la barranca había un brillo saltarín. Le gustaba mucho el vino y se llamaba Samuelín. Y en la mesa de la barranca había un brillo saltarín. Le gustaba mucho el vino y se llamaba Samuelín. ¡Samuelín! ¡Pupu, qué guay! ¡Excrementos de Dios! Bueno, pues aquí estaban, en primer lugar ha sonado Patatera Picante con su tema secreta HDP, y después ha sonado Excrementos de Dios con el tema muy apropiado, el nombre se llama Mierda. Desde aquí dar las gracias a Jacobo de Aburrimiento y Asco por ir pasándonos las cosas que se curra, que están muy guapas y nos gustan mucho en este programa. Y bueno, pues a los otros dos grupos que comparten esta cinta, que se llama Cretino y el otro se llama Insane, me los guardo en la manga para otro programa. Y bueno, pues voy a poner otra cosilla. También aquí en Salamanca pudimos conseguir un CD de una banda que se llama Pandilla Basura. Y bueno, pues en concreto lo que conseguimos de ellos es la maqueta de 2011, que es la primera maqueta, y se llama El Container, cierra la calle pero abre el camino. Y bueno, pues esto nos llega de Grabaciones Punkis Basurillas y nada, peña muy maja también, muchas gracias por hacernos llegar vuestro material. Y bueno, pues el tema que voy a pinchar se llama Moriremos Ya. Pues ahí estaban Pandilla Basura. La verdad que me ha resultado un grupo súper curioso porque, bueno, no es la formación más habitual dentro del punk. Creo que también tienen algún violín y algo así. Y nada, el CD este, bueno, es una maqueta, pero está hecha con muchísimo mimo y tiene dentro un A3 con todas sus letras y así con unos dibujillos. Y bueno, pues está muy maja esta maqueta. Pandilla Basura, El Container cierra la calle pero abre el camino. Y nada, de momento no voy a poner más musiquilla por ahora, porque como os voy a poner la entrevista con Traficantes de Sueños y luego vendrán las compis del Encuentro del Libro Anarquista, pues si no me queda un programa de 4 o 5 horas. Entonces, bueno, pues pasamos ahora con la entrevista y a Traficantes de Sueños, este proyecto editorial de librería y distribuidora que hay aquí en Madrid desde 1995. Y nada, estaremos hablando con esta compañera que va a venir de la parte de edición, de editorial, para que nos cuente un poquito cosas del proyecto en general. Venga, pues ahí os dejo con la entrevista. Pues muy buenas tardes, aquí seguimos en La Casa de la Bomba, un programa de Radio Vela, Radio Libre de Madrid. Y bueno, pues como os contaba, aquí está Beatriz, ha venido de la, bueno, del proyecto editorial, librería y distribuidora Traficantes de Sueños de aquí de Madrid. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy a gusto aquí en Radio Vela. Muy bien, bienvenida. Como estábamos comentando antes, así fuera de los micros, pues nada, que te he traído aquí hoy, Beatriz, para hablar un poco de vuestro proyecto. Y bueno, tú vienes en concreto de la parte editorial, ¿no? Traficantes de Sueños está formado por lo que nosotros llamamos patas, así de una manera bastante familiar, que sería la librería asociativa, la distribuidora, la editorial. Tenemos también un taller de diseño. Y ya hace 2 años ya hemos puesto en marcha un espacio de autoformación que se llama Nociones Comunes. ¿Diseño gráfico tenéis también? ¿O? Sí, es un taller de diseño gráfico. Se hacen trabajos sobre todo para otros colectivos de la economía social. Y pues se diseñan pósters o se preparan agendas, también edición de libros. Hacéis un montón de cosas, hacéis más de lo que yo tenía entendido. Cuéntame, Beatriz, este proyecto creo que surge por el 95 o así. ¿Cómo surge todo esto? Yo llevo en el proyecto, va a hacer 5 años, o sea que ni siquiera estuve al principio, pero bueno, por supuesto me lo han ido contando y yo conocí el proyecto antes de entrar a participar en él también. El proyecto nace en Hortaleza, en la calle Hortaleza, en el local de la Fundación Aurora Intermitente, y por lo que yo sé en un primer momento era más distribuidora, era un lugar donde se intercambiaban fanzines y materiales de distintos colectivos. De este punto de distribución pues empezaron a tener algunos libros, algunas copias, y poco a poco pues fue creciendo el proyecto de distribución y de librería en un primer momento. Era un punto de cruce y de debate y la gente trabajaba de manera activista. Poco a poco, según el proyecto fue creciendo, pues se pudo ir salarizando algunos trabajos hasta que se constituyó ya en la propia calle Hortaleza, o sea, ya hablamos de pues hace 10 años, un proyecto de librería asociativa con varios cientos, imagino, de volúmenes. Ajá, muy interesante. O sea, que esto surge más bien primero como distri, librería, y luego ya se va ampliando. Sí, el proyecto editorial, si no me equivoco, lleva casi 10 años también, 8 años, una cosa así. El proyecto del taller de diseño quizá lleve unos 4 o 5, y como ya te digo, hace 2 fue cuando empezó también el espacio de autoformación Nociones Comunes. O sea que en realidad es un proyecto muy pegado a la realidad del movimiento y a las posibilidades que va generando el proyecto de autoempleo para crecer y desarrollar proyectos que nos interesaban a todos. Bueno, pues ya entrando un poco en harina, aunque tú vienes de la parte más editorial de Traficantes de Sueños, pero ¿qué significa esto de ser una librería asociativa? Una librería asociativa es una librería que está sustentada no solo por gente que pasa por allí, digamos, y compra un libro, sino por socios. Los socios en la librería Traficantes de Sueños se comprometen a hacer un gasto de 30 euros cada 2 meses, si no me equivoco, y pueden comprar los libros a un 10% de descuento. Entonces eso garantiza a la librería un ingreso regular y también proporciona un descuento a los socios. Esto de alguna manera, un proyecto que es pues, de autoempleo y bastante precario, pues es importante que la comunidad sustente y dé cierta seguridad al propio proyecto. Pero es ante todo un proyecto político, ¿no? Porque sobre todo, bueno, editáis cosas que no son lo más comercial dentro del género literario. Pues por ejemplo, publicáis mucho ensayo, ¿verdad? La editorial está centrada en el ensayo político, también tenemos una colección de historia, pero no publicamos ni narrativa ni poesía. Y una de las características o de las singularidades del proyecto es la cuestión de las licencias libres o que permite libertades. Nosotros utilizamos, publicamos una, con unas licencias que se llaman Creative Commons, que son ya bastante conocidas, que permiten, como digo, algunas libertades. Siempre la copia, la distribución y la comunicación pública, y luego las Creative Commons te permiten regular qué otras libertades das. Entonces puedes dar la libertad de uso comercial, es decir, que tu libro otro lo pueda coger y hacer otro proyecto productivo con él, que obtenga beneficio, o no comercial, tú solo permites la copia, pero no que con ese libro se genere otro negocio, eso lo puedes elegir, y también obra derivada o no derivada. Si tú con un libro puedes coger una parte y alterarlo y producir algo con ello, o siempre que lo copies tendrá que ser igual que lo diste, o sea, que lo recibiste. Y luego está la licencia también que se llama Share Alike, compartir igual, que es una licencia que si tú pones a un libro, el siguiente que lo use tiene que usar la licencia con la que estaba ese volumen. Entonces, de alguna manera, pues son formas de regular, pero siempre permitiendo la copia, que para nosotras es difusión de cultura y es la base para generar otros contenidos, que es desde luego un objetivo político fundamental del proyecto y de la cultura libre, del Movimiento por la Cultura Libre. Porque en Traficantes de Sueños, todas o casi todas las ediciones que lleváis a cabo también las publicáis en forma de PDF en vuestra web y se puede acceder a ellas de forma libre, ¿no? Exactamente, que colgamos una copia del libro en PDF y es a libre disposición de la gente que se lo quiera descargar. ¿Y esto qué tal funciona? Bueno, para nosotras es muy importante porque da visibilidad a los textos que nosotras consideramos políticamente fundamentales y más allá del Estado o de la gente del Estado que no tenga muchos recursos como para comprarse los libros, para nosotras, por ejemplo, América Latina, pues también es un espacio de millones de personas, ¿no? Que los contenidos que nosotras publicamos pueden ser muy valiosos y que sería tremendamente difícil que pudieran acceder al libro físico. Esto no quiere decir, como se sabe, ¿no? Un dicho hacker es la cultura es libre pero no gratis, ¿no? En inglés free es lo mismo, en castellano no. Y es un poco un principio de la cultura libre, las cosas cuestan. A vosotras os cuesta la traducción. Exacto. Vamos, es que los derechos de autor, nosotras hay veces que compañeros nos ceden textos, pero otras veces tenemos que comprar los derechos de autor, tenemos que pagar la traducción, tenemos que asumimos dentro de la estructura de Traficantes la corrección, la edición, el diseño, la maquetación, la impresión, la comercialización, la promoción. Entonces, de alguna manera, obviamente, todos estos trabajos tienen un coste. Por esto también nosotras esperamos de la comunidad la reciprocidad, ¿no? Cada uno, según las posibilidades que tenga, pues se bajará más libros, comprará más libros, simplemente difundirá la existencia de la editorial, hará cosas en nuestro local. Hay mil maneras de devolver, pero sí nos parece interesante para toda la cultura libre, pero como para el comercio justo también, esta idea de reciprocidad. ¿Y las autoras y autores con los que trabajáis, qué opinan de este tipo de iniciativa? ¿Cómo lo llevan? Hay algunos autores que son, quizá va proporcionalmente inverso a lo conocidos que sean, ¿no? Aquellos autores que se creen que por ellos mismos pueden obtener un gran reconocimiento o difusión, pues suelen exigir más dinero como derechos de autor. Aquellos que han escrito los textos fundamentalmente por motivos políticos y que ven en la difusión algo muy valioso para el texto que han producido, pues son más generosos con la cuestión de los derechos de autor. Muchas veces los autores ya han cedido los derechos a otra editorial, por ejemplo, extranjeras. Un libro que ya se ha publicado en Francia, el autor puede haber cedido todos los derechos a su editorial francesa y luego es la editorial la que nos lo vende a nosotros. En ese caso habláis directamente con la editorial, no con el autor. Pero las editoriales suelen ser más puñeteras. Ya me imagino. Sí, en especial las francesas, hay otras que menos. Pero las editoriales efectivamente lo ven como un campo de negocio y se preocupan mucho menos del valor político de los textos, sobre todo editoriales medianas y grandes. Hay editoriales pequeñas, compañeras, con las que intercambiamos textos de manera fluida. Por ejemplo, con PM Press de Estados Unidos, tiene una colección que se llama Common Notion y tenemos, o sea, accedemos a los textos mutuos y los podemos publicar sin costes. Y corrígeme si me equivoco, yo creo que esto de publicarlo en internet de manera libre al final es beneficioso para todas las partes porque, bueno, se hace una labor de difusión del nombre del autor y tal, y es verdad que mucha gente, bueno, pues se lo descargará en PDF gratis, pero seguramente si le interesa al final lo va a comprar porque es mil veces más cómodo tenerlo impreso. Nosotras apostamos por ello y de momento podemos mantenernos. El proyecto de traficante es un proyecto de autoempleo de salarios modestos, desde luego no nos vamos a enriquecer con esto, ni mucho menos, de salarios modestos y de mucho trabajo en tiempo. Pero desde luego hasta ahora pues hemos conseguido sobrevivir y las descargas multiplican por 1.000 y por 10.000 a veces los libros físicos que vendemos. Nosotras entendemos que sí, que esto es difusión y que además los publicamos con un objetivo político de difusión y de debate, y para nosotras es una prioridad y de momento ha sido posible. Veía el otro día en un vídeo una entrevista con un compañero tuyo de Traficantes de Sueños que comentaba que el único libro que habíais editado en papel pero no habéis conseguido editarlo de forma libre en internet fue uno porque la editorial Planeta os puso problemas, me parece. Sí, sí, no me equivoco, creo que es el de 68 de Paco Taibo II, si no me equivoco, porque es antes de que yo empezara a participar. Sí, hemos tenido que enfrentarnos a este debate, porque claro, hay textos muy valiosos que aunque no permitan la Creative Commons, pues quizá merecería publicarlos en papel, pero hemos decidido que no, que nosotras solo vamos a publicar aquellos libros que podamos también tener, publicarlos con licencias Creative Commons y colgarlos en la web, porque para nosotras la batalla por el derecho de propiedad intelectual es una batalla clave en este momento y creemos que es fundamental mantenerlo. Muy interesante. Y desde el punto de vista de proyecto de autoempleo y de cooperativa, nos comentabas hace unos segundos que, bueno, pues que de momento os da para vivir unos salarios modestos a la gente que estáis allí. Cuéntanos un poco cómo funcionáis. Nosotras funcionamos con una asamblea semanal de organización del trabajo. En esta asamblea se hablan cuestiones de gestión del espacio, por ejemplo, pues las actividades y las charlas que va a haber esa semana, las que hubo la anterior, la valoración que se hace de las mismas. Luego también debatimos cosas de interés general para el proyecto. Ahora vamos a sacar una nueva web, por ejemplo, pues el seguimiento de esa web se ha hecho en estas asambleas semanales. Y luego también en general tenemos debates políticos. Ahora, por ejemplo, con todo lo del Congreso, pues todas somos activistas en distintos espacios. Entonces también la verdad es que es un lugar de puesta en común de las distintas informaciones o de las distintas propuestas que se manejan en distintos espacios de movimiento de la ciudad, pues también se debaten y se cambian en la asamblea. Y luego por patas tenemos asambleas propias, digamos, la gente de la librería pues se reúne una vez a la semana, ellos valoran más la cuestión de las novedades o del fondo, reposiciones, etcétera. En la editorial solemos tener una reunión mensual, en ella se valoran los textos que nos han propuesto y desarrollamos también programas de promoción, discutimos también sobre las líneas estratégicas que debería tener la editorial de acuerdo con la coyuntura política del momento y a medio largo plazo. En fin, tenemos esta organización de asamblea general semanal y luego cada pata tiene su propia organización. Muy bien. Y Beatriz, ¿qué nos puedes contar de...? Ahora tenéis un espacio, decías que al principio estabais en calle Hortalezas y ahora estáis en Embajadores 35, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué nos puedes contar de este espacio? Sé que hacéis cosas tanto vosotras como también permitís que colectivos diferentes se apropien por cierto tiempo del espacio. Cuéntanos. Sí, cuando se planteó el gran salto adelante que se llamó, que era salir de Hortaleza, que era más pequeño y era un primer piso a un espacio en a pie de calle, se planteó con otros colectivos y en un primer momento iba a ser un centro social de cultura libre, porque había varias cooperativas hackers, había otro grupo que se llamaba Caminos. Al final, esta idea de centro social de cultura libre, porque los colectivos han ido rotando, ya no es exactamente así, pero sin duda se mantiene el espíritu de un centro social, en el cual no solo Traficantes presenta libros o hace las actividades que considere, sino que otros colectivos se reúnen, por ejemplo, se dan clases de castellano de la Asociación Sin Papeles de Madrid, hay unas clases de ajedrez para chavales, a nivel más de barrio, y luego hay colectivos que tienen sus reuniones allí, por ejemplo, la Asociación de Arqueólogos, que están peleando por un convenio, por ejemplo, o estamos abiertos mandando un mail a librería@traficantes.net. Cualquiera puede proponer la presentación de un libro, proyección de una película o una charla, un debate en general. Perfecto. Y desde Traficantes de Sueños, ¿qué tipo de actividades soléis realizar? ¿Algo que hayáis hecho así últimamente? ¿Qué es lo que habéis estado haciendo? Pues presentamos nuestros libros, tenemos como una novedad al mes o una cada dos meses, e intentamos que se presente y se debata en Traficantes, intentando también mostrar la chicha, ¿no?, que creemos que tiene ese libro, pues ponerlo a debate público. Y alguna vez hemos organizado también jornadas, se organizaron unas de las de sin papeles, de la cuestión migratoria, alguna vez recogiendo varios libros, pues también se hace un ciclo, como con la cuestión de la autonomía italiana, que tenemos varios libros publicados, y como decía, ahora estamos fuerte con Nociones Comunes, que es el espacio para la producción y autoformación. Es espacio para la producción de autoformación de Nociones Comunes, así un poco pescadilla. ¿Y esto de qué se trata? Pues son cursos, son talleres de autoformación. Entonces, cada año hay algunos que, por ejemplo, de feminismo, siempre tenemos dos cursos al año, uh-huh. pero cada año varían un poco, ¿no? Solemos centrarnos, por ejemplo, en la cuestión de feminismo, en feminismo de las fronteras, feminismo islámico, feminismo chicano, y también toda la cuestión de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, uh-huh. Toda la cuestión de la masculinidad o de las identidades, pues son cursos que en primavera y en otoño, pues hay uno de feminismo un poco diferente, pero que también recoge lo que venimos haciendo. Hemos hecho otro de Radical Community Manager para las redes sociales y las tecnologías, cursos prácticos pero también teóricos de qué relación tiene con los movimientos previos y qué ocurre también con la parte material de estos proyectos. Hemos hecho cursos sobre poscolonialidad y negritud. Ayer empezó uno de psicoanálisis, la uh-huh. semana que viene, si no me equivoco, empieza otro de crisis económica, que se llama Apocalipsis Now, y está coordinado por el Observatorio Metropolitano de Madrid. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, quizás es verdad que haciendo solo cosas puntuales, pues la gente viene y se va, y está fenomenal, pero nos apetecía de alguna manera que hubiera más una acumulación y uh-huh. un debate, que la gente también pudiera conocerse más y llegar a producir. Este sería también nuestro objetivo, que a partir de estos cursos y de esos debates la gente se animara a escribir y se pudieran publicar. Uh-huh. En fin, en esta línea de animar también la producción de conocimiento, Nociones Comunes es una herramienta central. ¿Y por qué le llamáis autoformación? Bueno, parte de una crítica a la formación que existe en las instancias académicas y escolares. Autoformación de alguna manera significa que no se rechaza la parte práctica o cotidiana de los conocimientos que todos tenemos, lo que serían uh-huh. los saberes menores. Entonces no aspira a una transmisión unidireccional, sino que con otros y a partir de lo que uno sabe, valorizando lo que uno sabe, pues se pueden generar conocimientos entre todos. Y además con una orientación político-práctica, no saber por saber, sino saber para intervenir mejor en la realidad de todos. Uh-huh. Pues muy interesantes las actividades. Nos comentabas que estáis haciendo justo ahora una página web nueva, ¿pero seguirá estando alojada en www.traficantes.net? Sí, si no estoy equivocada, sí. La verdad es que estamos ilusionadas porque efectivamente Traficantes también es un contenedor uh-huh. y la página que ahora tenemos refleja poco toda la diversidad de la gente que pasa por allí, todas las cosas que se hacen. Estamos como divididos en blogs, digamos, uh-huh. y la página tal y como está ha sido diseñada también por Dafne, por la cooperativa de software libre. Sí que va a tener cabida todos los vídeos, todos los audios, todos los actos, va a haber relación entre los vídeos y los libros, y los uh-huh. libros y los audios. Entonces, de alguna manera, creemos que va a reflejar más todo lo que se hace en el espacio, no solo Traficantes, sino toda la gente que pasa por allí y que aporta desde allí. Uh-huh. Muy bien. Hombre, yo ya la veía muy currada, he podido sacar un montón de información para preparar la entrevista, o sea que veo que os ponéis las pilas continuamente. Con respecto a la relación que tenéis con la tecnología y bueno, con un tema que está tan de actualidad como los libros estos electrónicos, ¿cuál es tu opinión sobre todo este tema de libros electrónicos? Hay gente que dice que llegarán incluso a suponer el fin del libro en papel. ¿Cómo veis vosotras o cómo ves tú sí. este tema? Hombre, nosotras le hemos dado bastante vueltas, claro, porque al final nosotras colgamos, en la parte de la editorial, por ejemplo, colgamos el PDF, pero los retornos económicos son por la compra y venta de libros en papel. Entonces, uh-huh. de alguna manera, si el libro en papel desapareciera, tendríamos que pensar otra forma de obtención de recursos que permitiera seguir produciendo los libros. Uh-huh. El caso de la librería, efectivamente, es igual. Si la gente se descargara los libros desde las páginas de las editoriales, por ejemplo, de distribuidoras, dejaría de existir las librerías como las conocemos. Y el uh-huh. caso de las distribuidoras también. O sea que, desde luego, nos atraviesa de lleno toda la cuestión del libro digital. Nosotras estamos viendo que va más lento que en otros sectores, como la música o las películas, también porque oír un disco sí que es exactamente igual si te lo has descargado que si lo has comprado. Uh-huh. Pero leer un libro no es lo mismo que leer un e-reader. y nosotras entendemos que al menos durante nuestra generación, si no las próximas ya no podemos saberlo, pero que es un uso cultural de la lectura distinto, yeah, lo que permite el e-reader que el libro. Entonces creemos que no va a ser tan brusco como ha sido el mercado del sector de la música, por ejemplo. Pero igualmente nosotras y la parte de la editorial tenemos que empezar a buscar formas de sostenibilidad en el medio digital. Una de las formas que hemos pensado es la cuestión de la suscripción. Nosotras hemos sacado desde la editorial una suscripción anual que da acceso a todos los libros que publicamos en un año en papel, más dos a elegir del catálogo. Y además pues hacemos un boletín mensual con cada novedad, pues de las charlas asociadas y de textos o otros materiales asociados. Uh-huh. Y tenemos algunas versiones digitales también de iPad para, y de Mobi para e-reader, pues también facilitamos unas claves para esa descarga. Uh-huh. Entonces, de alguna manera estamos imaginando otros servicios asociados a la producción de contenidos y a la distribución de contenidos que puedan favorecer esta fórmula de suscripción, que de alguna manera liga además con la cuestión de la comunidad que sostiene la cultura libre. Si hay personas que creen que es un proyecto que merece la pena porque aporta y alimenta los movimientos, uh-huh, pues de alguna manera distintas personas pueden colaborar en distintos grados, económicamente o de otras formas, para el sostenimiento de esos proyectos. Entonces, bueno, la suscripción es una de las caminos que estamos desarrollando de cara a esa transformación. Y bueno, y las personas que nos estén escuchando y les interese este tema de la suscripción, ¿cómo hay que hacer? Pues en la página actual está un poco invisible el tema de la suscripción, ¿no? Cuando tengamos la nueva página aparecerá más claro. En principio, con mandar un mail a editorial@traficantes.net diciendo que se tiene interés en conocer la cuestión de la suscripción, pues ya nos ponemos en contacto directamente. Vale. También yendo a la propia librería hay unas tarjetonas de suscripción. Ahora son 150 euros al año, que también puede ser cuatrimestral, 50-50-50. Uh-huh. Y ya digo, con las tarjetas de la librería o mandando el mail a editorial@traficantes.net, pues nos podemos poner en contacto. Estupendo. ¿Te parece que hablemos un poco de algunas de las novedades que habéis editado en Traficantes de Sueños últimamente? Perfecto. Venga, ¿qué te apetece comentarnos? Habíamos estado hablando de tres libros, que son, bueno, dos últimas ediciones y uno que está por salir. Uh-huh. ¿Nos comentas primero este que está por salir, en breves? Sí. Pues ya está en imprenta, o sea que en unos 10 días, si todo va bien, estará en la calle. Es un libro que se llama Feminismos Negros, una antología. Ha sido editado por Mercedes Jabardo, que es una profesora de antropología de la Universidad de Elche. Ella ha sido la que nos ha facilitado los títulos y ha imaginado un poco este volumen. Y la verdad estamos muy muy contentas porque es una antología de las feministas negras estadounidenses y británicas, no africanas, que fue una idea de inicio y que todavía estamos con ello en la cabeza, pero es verdad que negras, estadounidenses y británicas. Uh-huh. Desde el siglo XIX, Sojourner Truth y Ida Wells son dos activistas y pensadoras del XIX fundantes. Luego hay otros textos también de Angela Davis, de Carol Stack y otro que ahora mismo no recuerdo, que serían como de Patricia Hill Collins, que son como fundamentos del pensamiento feminista negro. Hay otros dos textos de Pratibha Parmar y de Hazel Carby, que es cuando el feminismo negro británico es muy sintomático. El texto de Harvey se llama Mujeres blancas, escuchad, los límites de la hermandad femenina, y es toda la crítica que hacen las feministas negras a las feministas blancas en cuanto que están universalizando su opresión, como si la opresión de las mujeres blancas fueran igual exactamente que la opresión de las mujeres negras, sin tener en cuenta las cuestiones de clase y de raza. Uh-huh, entonces bueno, sí, la verdad es que para el feminismo blanco esto fue también una transformación importante, ¿no? El ser capaz de ver que no solo hay una línea de género que fractura la sociedad, sino que también hay otras y que se deben tener en cuenta para enfrentarnos juntas a ellos, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otra parte también interesante al final, que es más de la cuestión poscolonial, y son feministas negras que se enfrentan a las políticas de la identidad, porque hubo un momento también que las feministas negras responden a las blancas, pero también se puede cosificar lo que dicen las feministas negras, como si todas las negras fueran iguales. Tampoco todas las negras son iguales. Uh-huh. Y estas feministas de última ola, pues lo que dicen es que la identidad es importante, pero para juntarse con otras hay que preguntarse también para qué. Y que en esta cuestión del hacer también es donde se enrocan las potencias del feminismo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que es un paseo bastante completo de todo el aporte teórico y activista que han hecho las feministas negras. Estamos muy, muy contentas de este volumen. Muy chulo. Feminismos Negros, una antología de Mercedes Jabardo. Perfecto. ¿Y esto entonces sale ya en breves, un mesecito así? Está en imprenta desde hace una semana, o sea que yo espero que en 10 días lo tengamos en la librería, y Mercedes además tiene mucho interés de moverlo por todo el estado, o sea que se harán presentaciones y debates, así que esperamos que tenga mucho recorrido. Hacer un libro desde, por ejemplo, como este, que es una antología, ¿es un parto largo? ¿Hace falta muchos meses para...? Muchos meses, y te diría que 2 años. Un par de años, ¿eh? Sí, la verdad es que nosotras también en Traficantes estamos a muchas cosas, ¿no? También es un proyecto político, entonces pues participamos en muchos movimientos y tenemos varios libros en marcha a la vez, es decir, que a lo mejor editoriales, otro tipo de editoriales podrían sacarlo en menos tiempo que nosotras, pero desde que Mercedes nos pasó el índice hasta que conseguimos todos los derechos, hasta que se ha ido traduciendo y ya por fin se ha corregido y mandado a imprenta, yo creo que este año tarda como 1 año y medio. O sea, este libro. ¿Te parece si hablamos de un libro que sacasteis no hace mucho, que se llama Tratado para Radicales, Manual para Revolucionarios Pragmáticos? Pues este libro es de un autor que se llama Saul Alinsky, que lo escribió en el año 71, y él fue un activista que estuvo en los movimientos estadounidenses desde los años 50-60. Es lo que se le considera el padre del movimiento de community organizing, que es de la organización de comunidades. Y es quizá un activismo característico estadounidense que no está presente en Europa, y este era el interés que tenía para nosotras. Porque si bien es un libro pues que habla de la Guerra Fría, porque está escrito en el año 71 y que alude a realidades que a lo mejor tampoco son hoy tan fundantes, sí, es una corriente política que aquí es muy desconocida y que tiene una larga recorrida en Estados Unidos, y nos parecía que para entender también ahora toda la industria que hay sobre el community organizing en Estados Unidos, pues era interesante entender de dónde venía y cómo se ha producido ese desarrollo. Entonces, básicamente es pues en comunidades, sobre todo en guetos negros, de ciudades como Chicago, como Nueva York, pues cómo la población se junta por intereses no solo compartidos, sino porque tú necesitas una casa y yo necesito que no tener ratas en mi casa, entonces nos juntamos, aunque tengamos distintos intereses, y vamos a hacer acciones concretas seleccionando qué instituciones o qué figuras tienen la llave para cambiar la situación. Entonces, por eso se llama también Manual para Revolucionarios Pragmáticos, porque de alguna manera Alinsky lo que dice es que primero la gente tiene que creerse que puede cambiar las cosas para luego efectivamente cambiarlas, y empezando por una escala de comunidad y situando bien objetivos concretos y desarrollando acciones muy divertidas, es posible que esa idea de que la gente tiene el poder si se organiza y que organizados podemos, pues permita ir subiendo de escala hacia objetivos mayores. Entonces, la verdad es que el libro es muy entretenido, habla de tácticas concretas, de acciones que hicieron ellos en Chicago, y es muy recomendable en ese sentido, sobre todo de practicidad. Se puede estar más o menos de acuerdo y se puede ver más o menos lejano en el tiempo, pero es un tratado escrito por un activista sobre cosas que le han funcionado y que no le han funcionado. Qué chulo. Y yo me pregunto, por ejemplo, a este texto, ¿cómo accedisteis en primer lugar? Bueno, la verdad es que más por compañeros estadounidenses. Alguna visita que hemos hecho allí o gente que venía aquí, pues hacía mucha referencia a esta corriente política, al community organizing, y a nosotras no lo conocíamos. Entonces, pues nos recomendaron la lectura de este libro, y a partir de ahí pues nos pareció interesante traerlo hasta otro lado del Atlántico. Pues sí, muy interesante. Este hombre, Saul Alinsky. Bueno, y habéis editado otro libro hace muy poquito también, que se llama Spanish Neocon. Sí, el libro es del Observatorio Metropolitano, que es un colectivo de investigación militante de Madrid, que venimos publicando las investigaciones que hacen. En principio estaban más centrados en la ciudad de Madrid, en la metrópolis, y también en la economía, fin de ciclo, la crisis que viene, crisis y revolución en Europa, y este es el primero que sacan de temas de gobierno, ¿no? De gobierno, de gobernanza, de control subjetivo de la población, de discurso, de comunicación política, ¿no? Más en este sentido, que está relacionado, porque la ciudad y la economía se gobierna desde ciertos principios, pero más enfocado a este tema de los neoconservadores españoles. El libro primero hace un repaso de la historia del liberal conservadurismo español y su relación con Estados Unidos, con el Tea Party, toda esta oleada última. En una segunda parte analiza sobre todo los años 2004-2008, que hubo muchas movilizaciones en la calle frente al gobierno Zapatero. Es todas las movilizaciones por la familia, contra el matrimonio homosexual, contra la educación para la ciudadanía. Hubo un auge neocon increíble esos años, ¿no? 2004-2008, la verdad es que nosotras estudiamos en el libro cómo a partir de distintos nodos comunicativos de sociedad civil, institucionales, como fundaciones, consiguen alinearse, no siendo exactamente lo mismo, porque hay algunos más liberales, otros más conservadores, pero consiguen alinearse para apuntar en una misma dirección y ser capaces de agitar en la calle, sacar contenidos y que estén muy presentes en distintos espacios comunicativos, ¿no? Y esto nos parece que ha sido un poco la fortaleza de ese movimiento, el ser capaz de, sin estar absolutamente de acuerdo, apuntar a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, mientras que Intereconomía contra el matrimonio homosexual hablaba más de que eso no es natural, que va contra natura, pues Libertad Digital hablaba más del lobby gay, de cómo el lobby gay en realidad estaba escalando posiciones y estábamos dominados por el lobby gay. Entonces, bueno, de alguna manera atacan a lo mismo, pero con sus diferencias consiguen que se retroalimente el mensaje, ¿no? Y la gente se anime a salir a la calle. Entonces, bueno, estudiamos ese proceso 2004-2008 también con el Estatut, que está trayendo cola, ¿no? Como toda la declaración de inconstitucionalidad del estatuto, etcétera. Y luego en la tercera parte del libro se analiza las políticas públicas de la Comunidad de Madrid. O sea, cómo a pesar de que los neoconservadores te dicen neoliberales asaltados por la realidad, sí que creen que tiene que haber unos principios morales ordenadores del mundo, no vale el mercado al final, por eso no son solo neoliberales, sino que son neoconservadores, y se dan una pátina antiestatalista, ¿no? Esperanza Aguirre, yo soy liberal, el Estado debe ser cada vez más pequeño, pero que luego en la práctica lo que han hecho los neocons en la Comunidad de Madrid es tomar las instancias del poder para desviar recursos públicos a sus aliados económicos y político-morales. Entonces, por ejemplo, toda la cuestión de los hospitales, cómo se han externalizado a las constructoras, la cuestión de la educación, que es clara, o sea, toda la subcontratación que se hace en los colegios religiosos, es una transferencia directa de 900 millones de euros al año. O en caso de servicios sociales, con la cuestión de los migrantes, cómo también se externalizan los servicios y van a parar a congregaciones ultracatólicas, como Legionarios de Cristo, etcétera. Entonces, una crítica también de los neoconservadores, que intentan apelar a los hombres de bien, trabajadores, que madrugan, ¿no? Ese es el discurso del Tea Party también, como, y con una pátina antiestatalista, cómo en realidad responden a los intereses de la élite, bajando impuestos a los ricos, por ejemplo, o alimentando el ciclo inmobiliario, pero además transfieren el dinero público a sus aliados. Entonces, bueno, nos parecía que era interesante no solo quedarnos en la parte moral, sino también entrarle a la parte material del poder neocon. Y Beatriz, bueno, tú eres una de las autoras de este libro, si no me equivoco, y bueno, este libro lo escribiste con Almudena Sánchez y Pablo Carmona, y veo que, bueno, es una investigación y veo que tocáis varios frentes, ¿no? Desde investigación de tipo de presupuestos y así, investigáis también medios incluso. ¿Cómo os planteasteis la investigación desde el principio? Bueno, la verdad es que el índice fue variando con el tiempo porque no sabíamos hacerlo muy cronológico, hacerlo temático, cruzarlo, en fin, eso a medida que vas avanzando en la investigación pues vas probando formas de articulación, y efectivamente la primera parte tiene más referencias bibliográficas porque es más historiográfico también de los liberales conservadores españoles y del Tea Party. En la segunda parte, sin embargo, prácticamente todo es prensa, porque las movilizaciones del 2004-2008 pues prácticamente han sido recogidos por la prensa. Intentábamos citar la mayor parte de las veces, no a público o al país, que bueno, tendrían todas las críticas del mundo, pero bueno, sacar las propias fuentes suyas, digamos, ¿no? Lo que decía Libertad Digital, lo que decía Intereconomía. Y la segunda parte básicamente ha sido vaciado de páginas web y hemeroteca. Y luego en la tercera parte, como dice, se basa más en análisis de presupuestos y de todo el tema de las subcontrataciones y las externalizaciones, que para ello hay veces también que hay informes de los sindicatos que pueden ser muy valiosos. En este caso yo me imagino que la investigación os llevaría bastante más de 2 años, ¿no? Y el proceso del libro. Pues 2 años también. ¿Ah, sí? Sí, unos 2 años. Pero parece como una tesis doctoral, ¿no? Incluso. Bueno, agradece por lo del rigor, ¿no? Que al que alude la cuestión de la tesis doctoral, es más de batalla, en cuanto que la parte bibliográfica, que quizá y de también de trabajo de campo, es limitada. Pero la verdad es que sí que estamos también contentas del resultado y mucha gente lo ha valorado positivamente, así que pero se agradece. Y estos libros que habéis sacado hace tan poquito, ¿qué tal estadísticas veis en descargas, compras y demás? Pues Spanish Neocon ha tenido bastante buen recorrido. La verdad es que hicimos otra tirada, nosotros tiramos 1000 ejemplares en la primera edición y hemos vuelto a tirar otros 1000 y sí que está teniendo buena recepción. Esto es algo también, a partir del 15M se ve claramente, o sea, no solo del 15M sino de la crisis económica en general y la deslegitimación de los partidos. Lo cierto es que nuestros textos provocan más interés que antes, de cuando la España va bien. La verdad es que había gente pues que no le interesaba tanto saber cómo funcionaban los agentes financieros o la cuestión de la democracia. A partir de la crisis económica y del 15M, la librería y en nuestra propia editorial sí que vemos una mayor demanda, ¿no? La gente quiere saber qué es la prima de riesgo, o quiere saber por qué en Europa no hace la unión bancaria, o quiere leer sobre qué está pasando con la socialdemocracia. Y eso sí que para nosotras es una gran alegría, no solo por cuestión de sostenibilidad del proyecto, como porque se están debatiendo cosas que para nosotras son fundamentales, como ahora mismo, ¿no?, que está la gente en el Congreso o están en Rodea Bankia. De alguna manera para nosotras es muy esperanzador. Muy bien, entonces sí que se lee, tú dirías que se lee. Hombre, desde luego las descargas son miles, o sea que es verdad que la gente se lo descarga a veces para leerse un capítulo o para una referencia perdida. Tampoco sabemos cuánto lectura completa de las descargas hay, pero sin duda sí que circulan. Y porcentaje de Latinoamérica, comentabas antes que era importante, ¿no?, en el nivel sí, de descargas. Sí, ahora mismo no te sé decir un porcentaje, pero a lo mejor un 25%. Muy bien. Ser. Y cuéntanos, ¿alguna actividad futura que tengáis que quieras darle aquí un poquito de difusión? Pues así a bote pronto, los cursos de Nociones Comunes. Yo sí que animaría a la gente a que se metiera en el blog, es nocionescomunes.wordpress.com, si no me equivoco. Ahora han empezado dos, pero están pensados también los del otoño próximo, y de alguna manera ahí sí que intentamos generar, como digo, en vez de actividades puntuales, algún tipo de espacio que permita el debate y la acumulación y ojalá que la producción. Bueno, Beatriz, pues algo más que te apetezca comentarnos a las oyentes de La Casa de la Bomba, oyentes de Radio Vela. Bueno, que muchas gracias por invitarnos, que estamos en Embajadores 35, que no se ve a pie de calle, hay que meterse por un pasadizo, Embajadores 35, local 6, y que invitadas están todas las personas a proponer actividades, a participar en las que hay, a descargarse los PDFs, a descargarse también los audios de todas las actividades que las subimos a la página web, a asistir a los talleres de Nociones Comunes y a debatir y a construir con nosotras el mundo que viene ya. Ahora que me dices lo de descargarse los audios de las actividades, es verdad que creo que había visto por ahí que de algunas presentaciones y así habéis hecho como un canal de vídeo o algo así, ¿no? Empezamos con streaming, con vídeo, pero lo cierto es que nos daba muchos problemas por conexión y nos hemos centrado ahora en la cuestión del audio. Entonces tenemos un perfil en SoundCloud, nubes de sonido, y en todas las noticias de los actos luego incrustamos el audio, pero también si directamente se va a SoundCloud, Traficantes de Sueños, pues ahí está todo el archivo de todos los audios de las presentaciones, no solo las nuestras, sino de todas las actividades que pasan, y la verdad es que eso es una acumulación de información súper valiosa también para nosotras. Súper interesante, pues sí, ahora me tomo buena nota y así luego yo lo pongo en el blog para la gente que no ha podido tomar nota ahora, y bueno, para verlo yo, porque eso me interesa. Bueno, pues Beatriz, muchas gracias por haberte acercado por aquí al programa. Hoy había un montón de convocatorias, un par a las que querías ir, que serán dentro de un poquito, o sea que vamos para allá. Nos despedimos y nada, yo os dejo aquí con un poco de musiquita con Face Squad. Muchas gracias, Beatriz, a Traficantes de Sueños, y vamos nada atrás. Gracias, y sigue la emisión en directo de Radio Vela. Aquí seguimos en Radio Vela, en el programa de La Casa de la Bomba. Y como habíamos prometido, pues aquí han venido tres compis de la Asamblea del Encuentro del Libro Anarquista para hablarnos un poco del próximo, de la próxima edición que están organizando. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Venga, presentaros a la audiencia de La Casa de la Bomba. Pues yo soy Luis. Yo Ramón. Y yo Michelle. Bueno, pues bienvenidas a Radio Vela. Venís para presentar el 10º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Así es. Que será el 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de este mismo año, ¿no? La Escuela de Prosperidad. En la Escuela de Prosperidad. Venga, pues contadme un poquito. Este año, ¿qué van a poder encontrar las personas que se acerquen por la Escuela de Prosperidad? Pues un poco lo que todos los años, tres días en los que va a haber editoriales, librerías y distribuidoras con un puesto para presentar sus libros, fanzines, libelos, etcétera, el material que tengan. Eso durante todo el tiempo que dure, ¿verdad? Eso es. Y luego, además, este año hemos invitado a proyectos extranjeros, no sabemos si se pasará aún, pero bueno, es una cosa nueva porque este es el décimo año que se hace. Y luego, pues aparte de eso, va a haber charlas, debates durante los tres días también, que también es algo que suele pasar todos los años. Muy bien, 10 años ya, hace de este ventazo. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Me podéis hacer un mini resumen? Bueno, yo creo que tampoco estábamos por ahí, estábamos ahí, pero justo en la organización no estábamos ninguno de los tres. Y nada, fue un evento que empezó un poco en imitación de lo que se estaba haciendo en otras ciudades. En Valencia, por ejemplo, lleva más años. Uh-huh. Y vamos, en ciudades europeas. Y nada, pues la idea de ver cómo salía un punto de encuentro, básicamente la estructura que tiene, por un lado, charlas durante todo el fin de semana, en otro cuarto, pues editoriales, distribuidoras, librerías, pero sobre todo una excusa para que se junte un montón de gente, propaganda, debate, y bueno, lo que se dice siempre durante estos 10 años ha servido para, aparte de todas las charlas y esto, crear un montón de cosas. Te ves con gente de otras ciudades, se organizan campañas, yo qué sé, como que fluye un montón de ideas. Entonces, además, justo en el Madrid, que viene bastante gente, pilla ahí, pues por unas buenas fechas y eso, pues eso, se reúnen y sirve para eso. Son 10 años ya, el formato no ha cambiado mucho porque tampoco lo hemos visto necesario, no creemos que tenga que ser el mega evento del año, sino una cosa que pongan en común unas cuantas actividades, pero que sea un complemento de todo lo que se hace durante el año y todas las actividades que se hacen durante el año. Muy bien, excelente. ¿Podéis explicarme un poquitín el programa para este año? Pues sí, lo tengo aquí delante porque hace bastante poquito que hemos cerrado todo y bueno, esta semana ya sacaremos los carteles y los trípticos y todo. La web ya está en marcha y allí lo podéis consultar, pero bueno, mira, lo voy a leer. Venga. Empezamos el viernes 30, las puertas creo que se abren a las 5, ¿puede ser? 6. O las 6, sí. Pero a las 7 es la primera charla, que se llama Lucha en los barrios, clase y cultura. Trata sobre las fuentes del anarcosindicalismo en Barcelona antes de la guerra civil. Y la da un historiador que se llama Chris Elham. ¿Qué viene de fuera este señor que tiene nombre de Giri? Pues creo que vive aquí, ¿no? Vive aquí, pero bueno. Sí, a pesar de su nombre Giri. Y bueno, seguimos. Ese mismo día pues cerraremos a las 10 o por ahí. Al día siguiente a las 12 de la mañana vienen Enrique Martínez Reguera y los colectivos Saltando Charcos y Raíces a dar una charla que se llama Hablando sobre Infancia Explotada, sobre la convivencia con jóvenes en exclusión social, y bueno, que es una charla que se ha dado bastantes veces, pero lo novedoso es que vienen como proyectos que, además de Enrique Martínez Reguera, que ha dado muchas charlas, pues que aportan ese punto de experiencia real con los chavales, ¿no?, excluidos. Bueno, luego habrá una comida vegana, como todos los años, y a las 5 seguimos el sábado una charla novedosa que es sobre urbanismo, que hemos pensado este año que va a estar bien. Se llama Gentrificación y destrucción de barrios populares. Va a ser un poco centrada en Madrid, pero el ponente tiene un libro sobre Barcelona y lo vamos a intentar adaptar con otro compañero que va a expandir, vamos, como a hacerlo sobre nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué más tengo? A ver, esto está por los dos lados, ¿no? A las 7 el sábado. Conflicto minero En Asturias, lo tenéis por ahí. Solidaridad y Represión, que es sobre un acercamiento a la realidad del conflicto desde dentro, bueno, uh-huh. todo lo que hemos visto que ha pasado este año, pero un poco desde nuestro punto de vista, ¿no? La organización, la relación que ha pasado con los sindicatos, la estrategia represiva y la organización de, bueno, de los grupos de lucha. Ah, muy interesante, como una reseña, un estudio habéis hecho ahí. No, vienen unos compañeros de Asturias uh-huh. y bueno, ellos han vivido confrontación no solamente con la policía y con los partidos allí, sino también con el tema sindical, que bueno, como sabemos, a veces uh-huh. hay choque. Y bueno, ¿y quieres seguir? Vale, sí, lo tengo aquí. El domingo a las 12 de la mañana uh-huh. hay lo que siempre hacemos, un debate, que en vez de ser una charla pues un poco atendiendo un solo punto, pues solemos hace 2 o 3 años una de las charlas se hace en forma de debate en el que participa todo el mundo, se hacen como unas dinámicas, y este año pues lo hemos pensado hacer sobre, se llama Recortes, Asambleas, y ante esto que, o sea, un poco reflexionar desde el punto de vista de las luchas pues de los antiautoritarios anarquistas, pues qué hacemos con estas luchas que son masivas, pues como lo del rodeo al Congreso que hay hoy, ¿no? Con uh-huh. pues como el 15M que hubo el año pasado, pues qué estrategias, qué perspectivas y qué, cómo nos enfrentamos a estas cosas que están pasando. Uh-huh. Una reflexión, muy bien. Sí, y luego pues habrá otra comida. Uh-huh. Y ya terminamos con una presentación del libro que este año hemos ido por ahí, que se llama Delta en Revuelta. Los compañeros de Bardo Editorial pues van a venir, que trata sobre la piratería y guerrilla contra multinacionales del Delta del Níger, acerca del negocio del petróleo. Vale, perfecto. Y poco más. Y eso, bueno, tanto el sábado como el domingo se abren las puertas a las 11 de la mañana, ¿no? Para que la gente vaya pasando, vaya mirando los libros que hay en los puestos y tal. Sí. Vale. ¿Y qué proyectos hay confirmados hasta ahora? ¿Así de distris que vayan a ir? ¿Sabéis algo de eso todavía o no? ¿O es pronto para hablar? O sea, la historia es que la web se ha colgado hace unos días y la invitación a todas las editoriales se mandó ayer. Entonces, sabemos pues las que, ¿sabes? La Malatesta, Magdalena, Clinamen, los que ya básicamente nos lo han dicho boca a boca, pero todavía no ha dado tiempo para que contesten los proyectos. Pero vamos, todos los años suelen ir en torno a entre 30 y 40 distribuidoras, librerías, y se llena todo, así que... Sí, la verdad que se llena todo el espacio y eso que es grande, ¿eh? Sí. Pero está súper bien, muy completito. Muy bien, ¿qué más podemos decir sobre el 10º encuentro del libro anarquista? Bueno, yo quería también comentar que desde hace 3 años, yo creo, hay una iniciativa que estamos llevando, que es la retransmisión, por así decirlo, del evento por radio. Uh-huh. Radio Onda Expansiva, unos compañeros de Burgos, pues traen aquí el chiringuito y a todos los ponentes le hacen una breve entrevista, unos 10 minutos, y luego aparte se graban las charlas y se va subiendo el audio. Entonces, pues para la gente que no pueda acudir, tienen todos los audios. Este año también lo va a llevar a cabo Radio Onda Expansiva, pero con la ayuda de Radio Cabezas de Tormenta va a echar un cablecillo. Entonces, el que no pueda acudir, pues desde la web del encuentro, que no sé si se ha dicho ya, que se encuentra... www.encuentrodellibroanarquista.org. Sí, ahí, o bueno, o en Radio Onda Expansiva, uh-huh. ahí se van a ir colgando todos los audios de las charlas. Perfecto, pues andaremos al loro en Radio ELA para buscar esos podcasts que harán nuestros compis y nuestras compis. Sí, sí. Y bueno, esto también vamos a decirlo ya, ¿cómo se llega a la Prospe? Esto es Metro Prosperidad, Cruz del Rayo y Avenida América, ¿verdad? Sí. Sí, la calle Luis Cabrera 19. Perfecto, ¿qué más? Pues que todo el mundo sepa que va a haber comida y cena vegana, uh-huh. Bueno, el día de la cena y los otros 2 días cena y comida, uh-huh. y que las puertas se suelen abrir 1 hora antes todos los días para... Sí, quiera. Durante las charlas también está abierto la zona de las distribuidoras y editoras, o sea uh-huh. que la gente puede estar ahí dándose un piribili y viendo todo, ¿no? Uh-huh. Pueden elegir, ¿no? A la vez uh-huh. estar en la charla o salirse un poquito a ver los libros, a comprar y eso, ¿no? Pues sí. Pues muy bien. ¿Y qué? ¿Me contáis algo más? Venga, yo quería seguir. Venga, dale por ahí. Venga. No, pues también como ahora estamos aquí, que acaba de salir todo y estamos muy estresados. No, pues que también comentar que para un mega evento de similares características, pues un punto importante es la financiación, porque al final, pues eso, entre propaganda, pues muchos ponentes vienen de fuera y todo esto, pues se necesita pasta. Y para ello, aparte de las comidas, que en el fondo es el motor ahí que acaba sacando lo que se necesita, se van a sacar unas camisetas y unos bolsos con ahí un dibujillo y el lema del encuentro. Y bueno, pues también desde la web, en cuanto esté, se intentará que estén un poco antes del encuentro. Y otros años pues ha estado en Magdalena, en Tirso, en Malatesta, y si no, en el propio encuentro se podrán vender, y bueno, con eso se echa un cable bastante importante. Y luego aparte, pues el otro tema importante es la difusión, pues igual que realmente el viernes, este viernes llegarán un montón de carteles, un montón de trípticos, y que todo el que quiera ayudar, pues igual van a estar, o sea, así a saco, en la central de propaganda del local anarquista Magdalena, ahí habrá para todo el mundo, y si no, se puede acercar a Tirso, a la Malatesta o a algún lado así. Y toda ayuda es poca, porque nosotros podemos abarcar ciertos barrios, ciertas zonas, pero que si de repente alguien estudia en tal universidad y se lleva un taquito de trípticos y lo reparte o pone un cartel, pues es como, no, vamos, pues como entre todos podemos hacer algo más grande de esto. Muy bien, entonces en los lugares mencionados habrá carteles a partir de este viernes, para que la gente que quiera pues pueda pasarse a por ellos. Muy bien, bueno, pues nada, repetir la fecha, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2012... Y bueno, ¿tenéis más cositas que añadir? Pues dar las gracias a ti, a gente como tú que nos ayuda a difundir, y a toda la gente que colabora con los que organizamos el encuentro, que sin sus manos no podríamos hacerlo. Así que muchas gracias. Bueno, pues estupendo. Nada, pues gracias a vosotras por venir para aquí, para Radio Vela, para presentar el encuentro. Vamos acabando ya el programa de hoy, y bueno, pues hoy como agenda contrainformativa dejamos únicamente este evento, para que quede bien clarito, que del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2012, vamos, en nada, es el décimo encuentro del libro anarquista, ya el 10 aniversario, madre mía, que bueno, que promete, que va a estar muy guay, y nada, pasaros todas y todos por Prosperidad, que estará guay, y eso, y a comer y a cenar, que yo alguna vez lo he probado, está muy rico, merece la pena ir. Y nada, venga, pues eso, lo dicho, que si queréis más información vais a la web encuentrodelibroanarquista.org, y bueno, pues también podéis acudir a Radio Ela y al blog del programa, que seguiremos poniendo cositas. Bueno, pues nada, os dejo con música y hasta el próximo programa. Chao. Utilizando la lectura como la herramienta que nos permite recordar el pasado, para organizar el presente y conquistar el futuro.